Parte de su equipo, porque mi vida entera transformo. Soy fanático de Cristo, veis un hombre bendecido, cambió mi llanto en canción. Él es mi pasión, mi ilusión, mi locura, y aunque el mundo me critique, nunca me avergonzaré. Soy fanático de Cristo, sí he sido aficionado a un club deportivo que hoy gana, luego empata y a veces pierde. ¿Por qué no ser fanático de Cristo si Él me dio vida nueva? Toma una decisión, yo tomé mi decisión, me puse la camiseta del mejor equipo del mundo. Soy fanático de Cristo, formo parte de su equipo, porque mi vida entera transformo. Soy fanático de Cristo, me hizo un hombre bendecido, cambió mi llanto en canción. Él es mi pasión, mi ilusión, mi locura, y aunque el mundo me critique, nunca me avergonzaré. Soy fanático de Cristo, este año un equipo levanta la copa, el otro campeonato, otro se la arrebata, pero la vida es distinta, no puedes jugar con ella. Toma una decisión, yo tomé mi decisión, me puse la camiseta del mejor equipo del mundo. Soy fanático de Cristo, formo parte de su equipo, porque mi vida entera transformo. Soy fanático de Cristo y su nombre bendecido cambió mi llanto y canción. Él es mi pasión, mi ilusión, mi locura, y aunque el mundo me critique, nunca me avergonzaré. Soy fanático de Cristo. Decisión, yo tomé mi decisión, me puse la camiseta del mejor equipo del mundo. Soy fanático de Cristo, formo parte de su equipo, porque mi vida entera transformo. Soy fanático de Cristo, y su nombre bendecido.